tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas. Por primera vez estamos transmitiendo desde la máquina nueva. Ay, sí, vaya, porque ya van 3 semanas en las cuales desafortunadamente tuvimos inconvenientes al transmitir. Pero después de estos problemas y estas largas vacaciones que nos aventamos, llegó el momento adecuado para decirles a todos ustedes muy buenas nachas. René Venturoso, todo un placer estar de nuevo aquí contigo en los micrófonos de Conexión Rock. Gracias, carnalito. Estamos aquí, pues, muy a gusto, muy contentos y invitando a todos nuestros amiguitos y amiguitas. Exactamente, a que se conecten con nosotros, que entren en contacto, porque el rock and roll está a punto de comenzar. Y bueno, iniciamos 16 minutos tarde, pero más vale tarde que nunca y más vale son los que mal acompañados. Eso no tiene, no sé qué tenga que ver, pero pues qué bueno que lo mencione. Así es, hoy tenemos también un invitado. Exactamente, muy buenas noches. Él es un locutor también de esta misma frecuencia, que en esta ocasión nos va a presentar su exquisitez musical. Se trata del señor Cao. Muy buenas noches, Cao. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Conexión Rock. Perdón, Cao, que te interrumpa, perdón. Ajá. Acabamos de descubrir la fuente del error que está ahorita achacándonos. ¿Cuál es? El gerente está conectado y no nos deja conectarnos. Ahora sí, con toda la rimbombancia que debe ser, pues, Cao con ustedes. A Ramoncito, ¿no? Ajá. Pero qué tipo de saludos, 16 sí. minutos fuera del aire, caramba. Ahora sí, Cao, perdón, sí, pues, introdúcete a ti mismo. Amigos, el día de hoy estamos aquí en Soft Rock and Roll. Ya teníamos tiempo que queríamos estar por acá transmitiendo. Y pues hoy le traemos una bonita lista de canciones para compartir con todos ustedes. Claro. Y pues este día se lo dedico a la gente que siempre ha minimizado este género musical tan, tan exquisito. Pues con la vitalidad que siempre tiene Cao, él se hizo el auto harakiri o la autopresentación, o ¿cómo dijiste? ¿La qué? ¿Auto qué? Autopresentación, autopromoción, no sé. Bueno, pero esa cosa, pero con la vitalidad que el señor Cao tiene, pues es como en esta ocasión hace alarde de su presencia. Pues sin más ni más, ¿por qué no nos vamos a cuestiones musicales? Seguramente la gente es lo que espera, no escuchar el cotorreo de estos locutores, pero más adelante se lo van a tener que chutar. Traga, como por ahí dicen. Pues exacto. Antes de programar rolas del Cao, porque vamos a programar muchas, todo, casi todo lo que él trajo. Exacto, vamos a programar algo con que hayas escogido tú, Renécito. Así es, esto llevo tiempo de queriéndolo poner. Es la lista bueno. que siempre se me queda en la otra computadora. En el iTunes, exactamente, atrapado. Porque también el iTunes ha creado problemas a esta emisión. Pero ya, sin más choro, vámonos a lo que te truje choncha, que es el rock and roll. Así es, entonces nos vamos a ir con, ¿qué te parece un poquito de cosas vinidas desde Japón? Con los Royal Fingers. Ay, vaya, ay, sí, rock para hombres. Y después veremos qué sorpresa les ponemos. Exactamente, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. adolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Come on, my night to your garden, villain, it's the money. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a The Knife con Bird y a The Royal Fingers con Test Driver. Una dedicatoria especial a rola de Bird para de Knife para Pamelita preciosa, para ti, mujercita linda de mis sueños. Perfecto. Exacto, y bueno, pues no dimos la fecha. Hoy es abril 10 del 2008. Para los despistados que estén bajando el programa, pues sepan de qué emisión se trata. Bueno, cuando lo bajan tiene la fecha en el archivo, pero bueno, de cualquier modo hay que recordárselas. Está bien que se enteren mediante el audio, porque luego hay gente un poquito distraída. Exactamente. Bueno, pues ahora entramos ya en la cuestión de notas extravagantes y extrañas, como ya esta misión los tiene acostumbrados. Y entraremos en una. A ver, adelante, René. ¿Tú te acuerdas de esa asociación civil a favor de lo mejor? Exactamente, que ya nos hemos dado cuenta que ha evolucionado esta cuestión de a favor de lo mejor y ha llegado a los tribunales jurídicos de nuestro país. En cuestión, básicamente, a favor de lo mejor era que consumieras lo que ellos decían que era bueno, lo que decían que era lo mejorcito era lo que tú deberías de consumir. En la tele, hay que aclarar. Exactamente. Ellos decían que los medios estaban muy feos, muy... Y es algo que ocurre ahora con los legisladores mexicanos que dicen, tienes que dejar de fumar, tienes que... Exacto, todo ya es restrictivo, todos te dicen qué es lo que debes de hacer. Como me decía hace rato Norita, es muy derecha ya todas estas malditas reglas nuevas. Pero pues ya, eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, la derecha nos está empezando a gobernar, tenemos un gobierno aquí en el Distrito Federal vestido de amarillo, que al final de cuentas tiene su corazón azul latiendo dentro de sus pechos. En fin, en este momento no vamos a criticar al gobierno local, sino al gobierno sudamericano del señor Hugo Chávez, del cual yo me confieso fan, y lo sigo considerando porque es un hombre tan inteligente y tan avispado que seguramente lo que busca al censurar a los señores a la serie de Fox de Los Simpson es aparecer en su serie. Bueno, pero no fue directamente Hugo Chávez, carnalito, fue nomás un organismo de su gobierno que... Pero bueno, tú sabes que seguramente tuvo que haber pasado por su aprobación. No, nada en Venezuela pasa fuera de los ojos del señor Hugo Chávez. En Venezuela sin que lo sepa Hugo Chávez. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que el señor en el transcurso de la semana censuraron tres series televisivas de las que se han considerado más polémicas a nivel mundial, entre ellos South Park y también a Los Simpson, como les decíamos. Y en su lugar pusieron la aleccionadora, la lúdica y con lo que puedes aprender muchísimo. ¿Qué es Plaza Sésamo? No, es Guardianes de la Bahía. Claro. Exacto, para que los niños... Es demasiado anatomía. Exactamente, para que los niños aprendan lo que no aprendían con los Simpsons. Bueno, pero hay que aclarar que están diciendo que tal vez lo van a cambiar de horario los Simpsons, porque están en la mañana y dijeron, no, como que no es una caricatura como para niños, pero ¿verdad? Pero digo, después de 12 años se dieron cuenta los carajones. Eso ocurrió en México hace exactamente esa cantidad de años. Les recordamos que la primera vez que se transmitieron los Simpsons fue a través de Televisa. Sí, Televisa. Y ya después no les gustó y TV Azteca pues los agarró, los contrató, los está retransmitiendo hasta el hartazgo y es lo que ha de algún modo mantenido yo me acuerdo, a flote a la televisora. Yo me acuerdo, carnalito, que empezó siempre TV Azteca con los Simpson, pero Televisa trató de contraatacar con series más fuertes. No, mira, empezaron de esta manera. Hubo un especial de Navidad en donde metieron el primer capítulo de Los Simpson, en donde adquieren al enviado de Santa. Ah, ya. Y fue la primera vez que lo transmitieron en México y fue a través de Televisa. No les gustó la serie, la gente la rechazó, pero TV Azteca... la gente interna, porque yo no creo que la gente... Sí, bueno, a eso me refiero, a la gente de administradores de la televisora. Pero eso está muy feo. No, cambien a otra cosa, pongan otro especial de Pinocho hecho con plastilina. O tal vez contraten a Stephen King como asesor de contenidos de sus emisoras. Claro, ya que Stephen King también pues defiende la prohibición de los videojuegos violentos. En Estados Unidos, Inglaterra y demás países del primer mundo ha habido una guerra contra los videojuegos violentos. También desde toda la vida y cada semana salen notas como los videojuegos son malos y de repente sale otra que, no, pero los videojuegos son buenos. De hecho, hay una persona que dice, leí una persona que dijo: yo no voy a jugar nunca videojuegos. A mí me dicen la gente que los odio mucho, pero yo no lo voy a jugar. ¿A poco me atrevería a tomar drogas? ¿O a salir con un delincuente? O sea, compara. ¿Qué tiene que ver? Exacto, pone a nivel los videojuegos como si fuera una droga. Yo creo que si alguna vez ha jugado Pac-Man, no sé qué se imaginan ser chochos. Y además, siempre los videojuegos con contenidos violentos, no para niños, no aptos para niños. ¿Por qué no nunca se los son aptos para niños? Exacto, pero ¿por qué entonces los adultos no los dejan de jugar si son los adultos, al final de cuentas, que tienen el índice delictivo mucho más disparado? El problema es que dicen, como son videojuegos, son atrayentes a los niños. Pero los videojuegos tienen una clasificación. De hecho, esa clasificación se llama ESRB. Exactamente. Que sale en la portada de todos los videojuegos diciendo: este videojuego es apto para toda la familia. Una cosa así. Y otro para menores de tal, otro para personas adolescentes y adultos, y otro para solo adultos. Veamos qué es lo que opina nuestro invitado al respecto en relación a la censura de los Simpsons y de contenidos. Y Stephen King sale a colación y dice: yo no juego muchos videojuegos, de hecho no me gustan mucho, pero defiendo el derecho de que existan videojuegos violentos. Exacto, y de que cada quien consuma lo que se le dé su gana. Además, para nada, Stephen King es un hombre muy centrado y para nada violento. No, no hace ninguna nada alarde de violencia. Para quien no conozca a Stephen King, pues es uno de los escritores bestsellers más reconocidos, obviamente a nivel mundial, pero que ha hecho o escrito películas, o bueno, más bien de su obra se han basado para películas, como la de Cujo, la de Cementerio Maldito. De hecho, la única película que él dirigió y escribió fue muy mala. ¿Cuál? Una de Cazador de Sueños, una cosa así. Ay, sí, yo la vi, es muy mala. ¿Pero por qué la dirige? Sí. Que es un atrapasueños, precisamente de esos, como hay muchos aquí en México. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opina nuestro invitado al respecto de la censura. Pues, creemos en México, Ajá. Híjole, creo que se autocensuró. Y lo que se autocensuró nuestro invitado, no quiso hablar más. Y entonces mejor dinos, ¿qué es lo que nos vas a poner a continuación de Rock and Roll, Cao? Así es, mi Cao, a ver, acércate a la consola de programación, pues, para que veamos qué programamos hoy. Le traemos una bonita melodía aquí a todos los amigos de Solfex and Roll, con la que pues podemos decir que van a deleitar todos sus sentidos. Así es. Pues es una rola fuerte, impulsada con el puro sentimiento del surf. Y pues, como decía al principio, está dedicada a la gente que no espera mucho de este género. Pues bueno, entonces nos vamos con la rola que promovió Cao. ¿Cuál es, Cao? Sí, ellos son de Dinamarca, se hacen llamar El Rey. Y esta es una rola del 2001, se llama Space Cat. Bueno, estamos en Sursex and Roll Radio. Por conexión.rock, conexionrock.com.mx, que es lo mismo. Pero no es igual. Es que al revés. Ah, pero al revés, perdón. Chale, yeah. Siempre nuestros invitados nunca se saben nuestras frases, maldita sea. Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te... Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Laika y los Cosmonautas con Mr. Melee y antes a El Rey con Space Car 2001. Y además estrenamos un nuevo promo de cortesía de la creatividad de René Venturoso. Urbano se llama este promo. Si lo quieren, pídanlo. Exactamente. Está como ringtone. ¡Ah! Eso es muy bueno. Eso lo deberíamos de subir a nuestra página, que les recordamos es www.conexionrock.com.mx o bien fábrica de mitos. Com. En donde pueden escuchar los programas grabados y pueden estar escuchando ahí el historial también de esta emisión. De hecho, es muy buena idea. Vamos a subir todos los promos que tenemos para que los usen como ringtone, para que tengan a José Girón en su teléfono. Exactamente, y que los regañen en sus casas y digan, ¿a quién diablos metiste en tu teléfono? Pues nada al más demonio, y nada... Mamá, al demonio. Exactamente, nada más y nada menos que a este hombre brasileño que también, como decíamos al principio de este programa, se encarga de decirnos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que debemos consumir y qué no. Así es. Entonces, bueno, recordándoles esta página de fabricademitos.com, está colgado un video en el cual pueden ustedes observar también. Ah, sí. Ustedes, la gente que tiene esa rola en su interior y no se atreven a bailarla más allá de los confines de su cuarto o de cantarla más allá de la comodidad de su regadera, aquí vemos una persona que alegremente lo disfruta cuando piensa que está solo, claro. Exactamente, y se trata, y todo sería, entre comillas, algo normal o cotidiano, si no se tratara de uno de los vigilantes de la ley, una de las personas que se tratan de guardar el orden. Esto nada más y nada menos ocurrió aquí en la Ciudad de México, ¿dónde más? Solamente pasa en México. Y agarraron infraganti a un guardián de la ley y el orden, alias un policía. Policía. Y todos diríamos, chale, pues que andaba cantando algo de Pasito Duranguense, de Capas de la Sierra o algo así. Pues no. No, eso sería muy lógico y no sería noticia. Y no tendría ningún tipo de chiste ni ninguna intención haberlo colgado en la página. Pues no, nada más y nada menos que este hombre bailaba breakdance a solas, imitando... No bailaba breakdance. Estaba haciendo los pasos de Michael Jackson, que a su vez bailaba breakdance. Ok. El chiste es que hace los pasos más conocidos de Michael Jackson, entre ellos el paso de la luna tan difícil y que... El paso de la luna. Un walker, coyote. Pues es lo mismo, caminando en la luna, caramba. Latiniza, te lo he dicho miles de veces, carajo. Andiquízate, coyote. Pues bien, también esto ocurre y pues hay muchísimas cosas chuscas en la red últimamente. Pero algo que te discutía René Venturoso y que yo considero que no se trata de una noticia como tal, pero decías tú que sí por el hecho de que esta mujer abrió un foro en uno de estos... No, es que te voy a decir por qué sí es noticia. Facebook es una comunidad de estilo MySpace. Y es la más famosa y conocida y popular. Bueno, pues ahí fue donde abrió su página y consiguió tener 50 relaciones sexuales con... Obviamente personas. Con diferentes hombres. Así exacto, es. Esto fue nada más y nada menos. ¿Qué en Estados Unidos? ¿Dónde más? Solamente pasa la en Estados Unidos. La cosa es que viene muy interesante la cuestión porque aunque todo el mundo era consensual y todos eran mayores de edad, pues a Facebook no le gustó. Dijo, no sabes que este grupo y lo eliminó. Y lo eliminó. Exacto, ¿qué censura? ¿Por qué? Caramba, este programa está dedicado a la censura, por lo visto. Eso parecería. Sí, maldita sea, estamos hartos de... La censura. Ay, hace mucho que no lo hacíamos, me desahogué. Te desahogué. Hasta me dolió. Pero, entonces, bueno, la noticia viene a partir de eso, ¿no? La propia censura, la cuestión de que estos administradores hayan decidido volar esta comunidad en donde, pues lúdicamente, esta mujer norteamericana invitaba a jóvenes y no tan jóvenes a mantener coito con ella. A tener placer mutuo y consensual. Carnal. Follar, vaya. Exacto, coger. Exacto, coger. Exactamente. Y bueno, pues ¿por qué nos vamos a rock and roll? Claro. Y bueno, de nuevo cedemos los micrófonos para el invitado, que es a continuación quien nos va a programar. Yeah. Pues muy bien, tuvimos una... bloque europeo con Laika y esos señores del Rai, pero ahora vámonos con algo clasicón, algo que formó... Que nos haga sacar la lagrimita con el recuerdo. Sí, que fue muy importante en España, muy fuerte en los tiempos del surf allá, y pues tenemos algo relacionado con esto, la Sibón, que me gusta mucho, se llama Penetration. Y pues ahí les va, amigos y amigas. Hablando de cuestiones lascivas, esta rola Penetration, dedicada para todos nuestros amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos. Allí está el señor de la gramática, está también Dianita Romero ya escuchándonos. La señorita M, un abrazo especial también para ella. Y también para todos los que nos escuchan pero no nos agregan, porque no se sabe la dirección, es surfsexradio@gmail.com. Para que nos agreguen. ¿Cuál? surfsexradio@gmail.com. Y los que secretamente nos escuchan y nos miran con el rabillo del ojo, pues... qué mala onda que no nos escriben.

Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación en trámite. Provoca inyección. Buenas noches. En esta ocasión escuchamos lo que René les va a decir. Los Messer Chops con Zombie in a Mini Skirt. Muy buena rola, por cierto. Gracias al señor Chubidubi, quien la pasó. Y a The Pyramids, escogida por Kao con Penetration. Y que también tenemos una cita pendiente con el señor Chubidubi. Prontamente estará aquí en estos micrófonos de Star Sex and Roll compartiéndonos su exquisitez musical y igual que cada uno de los invitados que aquí ha estado. Y después iremos a tomarnos unas buenas birras, unas pintas, unas yardas, unas beers, chelas, unas frías, unas chelas, unas cheves. Exacto, con los términos que ustedes quieran referirse. Pero a la bebida, a los jugos de cebada fermentada. Exacto. Helados. Que vienen de los dioses nórdicos. Exactamente, que antes la hacían con vómito, afortunadamente no es así, o eso es lo que creemos, que ya no las elaboran. Sí, lo hacen con vómito, ¿no? Sí, exactamente, aún si la siguen elaborando a la manera tradicional. Entonces, si te quieres tomar una tradicional cerveza, tendrás que probar el vómito vikingo. Exacto, pero si quieres, ustedes quieren ir a las Olimpiadas de China y saber cuánto cuesta la cerveza, pues está muy fácil. Hay una página que René Venturoso nos hizo favor de proporcionarnos y les daremos la dirección al aire para que ustedes chequen también el precio de esta bebida tan excitante. Exacto, la dirección es muy sencillita, es pintprice.com. Exacto, y le estábamos checando fuera del aire y nos damos cuenta que los países más represores es donde la cerveza es más cara. Seguramente debe ser por lo difícil que es conseguirla. Exacto, por ejemplo, en Afganistán, un tarro de cerveza en $5.15. Exactamente, algo así como 60 varos. No, más de 60, pues 70 pesos debe costar un tarro de cerveza. Y en México está en 84 centavos. Les recuerdo que solo es un promedio y no es así cuando tú llegas a un bar y pides una chela, sino más bien es... Vas a la tienda, te compras las chelas y el equivalente de lo que cabe en un tarro es lo que evalúan. Debería tener esta página conexión a todos los bares para demostrarles en los que son muy caros. Oiga, señor, pero pues te dicen en Price of Pine, Price, que la cerveza es mucho más barata y usted me la quiere dejar caer. Hasta en 40 pesos. ¿Cómo se atreve, carajón? Mejor me voy a... Exactamente, entonces también hay... ¿Qué otro país te interesa conocer? A ver, Corea me interesa. Vamos mucho. Corea del Norte estará. Vamos a ver. Un país también muy represor. Ah, eso es muy interesante también saberlo. No viene de Norcorea. Cuba. Yo creo que cuando las personas dicen, ay, queremos poner la cerveza, Pablo, los fusilaron. No. Exactamente, no van a beber cerveza. Pues en Cuba. Sí, viene Corea del Norte, perdón, es que yo pensé que iba a venir como Norcorea. Pues no, viene Corea del Norte. Exacto. Que cuesta nada más y nada menos la cantidad de un tarro de cerveza. Creo que no hay datos. No tiene precio, la regalan como el agua que están regalando fuera de las estaciones del metro por una disposición del gobierno para refrescar. Sí debe haber precio. Para refrescar la calor que ha hecho estos días en la ciudad. Digo, como Corea del Sur no está muy lejos de Corea del Norte, yo me imagino que está en el precio de $2.8. Pero si la trafican, seguramente será mucho más cara. Así es. Exactamente. Ya has dicho Cuba. A ver, vamos a ver en Cuba en cuánto está la cerveza. En Cuba tiene un precio de $2. Tampoco está, no es un precio tampoco elevado. No es prohibitivo, digamos. Pero bueno, allá en Cuba, si vas a Cuba, lo que beberes o que lo que debes de beber es ron. Definitivamente, y tus mojitos, exactamente. Ron, exactamente. Y bueno, ¿qué dice la banda? Hay como... La banda está muy calladita, no sé, La señorita M está estudiando, que tenga... Hay que... ¿Por qué no distraemos a la señorita M de sus labores estudiantiles? Así es, señorita M, escoja un país para que digamos el precio de la chela, por favor. Si le interesa, México ya lo mencionamos. Y usted sabe de más el precio que tiene la cerveza en los diferentes antros que usted acostumbra asistir. Y que de hecho nos ha invitado a uno, René, que es muy atractivo y no hemos ido. Aquí nos está preguntando Diego que ¿cuánto anda en Japón? Pues vamos a ver. Uy, seguramente muy cara también. Sí, en Japón es caro todo ese tipo de elixires. Entonces vamos a buscar dónde viene Japón. Está en la J. Japan. Fine. Ok. Y cuesta nada más y nada menos que la cantidad. Si Ryu quisiera comprar una cerveza, le costaría casi $6. Exactamente, algo así como $70. Entonces, si quieres ir un exactamente, para todos los gustosos del país asiático, pues ese es el costo nada más y nada menos que de la cerveza. ¿Qué dice la banda? Dice que en las Islas Sandwich. No, no creo que en las Islas Sandwich. Ay, señorita M, está usted haciendo la tarea. Creo que se le están yendo las cabras a usted. Bueno, bastante. Pero le podemos decir en cuánto está la chela en Kiribati. ¿Qué es? ¿Dónde es Kiribati? En África. Ajá. Pues tampoco tiene precio. Caramba. Les recordamos que, bueno, para la gente que quiera beber cerveza y divertirse este fin de semana, esto es muy cultural. En Kirguistán tampoco hay. ¡Ah, ya, caramba! Les decía que a la gente que quiera tomarse una cerveza helada este fin de semana, hay dos recomendaciones principalmente que les haremos saber en Sorsex and Roll. Una es el sábado, Vibraciones de América, en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Y el día de mañana, viernes, en el Foro Alicia estarán los Locos del Ritmo, en donde la cerveza tiene un precio de 17 bolas. Así es. Hace como 2 años que hicieron el mismo precio y está muy bien eso. Exactamente. Gracias, Nacho Pineda. Te agradecemos mucho que seas consciente. ¿El precio de entrada? A ese se ha subido bastante. Suben las tortillas y la Alicia también. Ya, de hecho, el boleto de la Alicia debería estar dentro de la canasta básica, lo considero yo. La señorita M, ¿qué dice? Aquí la señorita Amy nos está preguntando qué en Finlandia. A ver, Finlandia debe ser cara, seguramente. No, no creo, más bien ellos las inventaron. Seguramente es muy barata. Me gustaría saber también en Alemania, René, el precio que tiene. Pero bueno, Finlandia primero. Ay, creo que me pasé. Ay, caramba, ya tienen la dirección. Consúltelas ustedes, ¿qué les tenemos que estar diciendo? No viene Finlandia. Ah, no, sí, viene Finlandia. Aquí está Finlandia. Y cuesta Finlandia la fabulantástica cantidad de... ¡Ay, carajón! Ay, yo pensé que iba a estar más barata. Ya no voy a ir a Finlandia. A ver, Alemania. Ok, a ver, aquí nos está diciendo la señorita M que ella fue en la calle Ice, no me acuerdo, atrás de Santo Domingo, donde la cheva estaba a 8 varos y la caguama en 15. Ah, pues ese lugar sí conviene. Ese lugar seguramente no lo computaron aquí dentro de esta página de internet. Muchísimos saludos a Lili Morada, que ya nos está escuchando. ¿Y por qué no nos vamos ya directamente a Rock and Roll, Renecito? Claro, ¿y por qué no nos vamos con una rola de los Locos del Ritmo, como la chica alborotada dedicada a todas nuestras féminas escuchas? Exactamente, que son bien alborotadas aquí en Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés, los Locos del Ritmo. Para todos. Qué sabrosos ustedes son. Escuchando Surf, Sex and Roll. razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Llegamos y escuchamos a los Bomboras con Get the Line y antes a los Locos del Ritmo. Exactamente, y este fondo lo pusimos nada más y nada menos a nosotros que nos gusta tanto la criptozoología. Ahí viene el Hombre de las Nieves. Ahí viene el Hombre de las Nieves. Exactamente, alias el Yeti. Pues este fondito cortesía de Caotli. Exacto, muy de nuestro invitado. Está bonito, dejémonos. Cállémonos un segundo. Cállate. Me recuerda a las tardes en el Parque Hundido. Y yo, papá, otro helado, por favor. ¿Te acuerdas de en el Parque Hundido? Así te dice tu papá, ahí llevas tres, coyotito. Carajo, no manches, te estás miando y quieres otro helado. Tiraste el último porque no te gustó. Es que no me gustaba el sabor. Exactamente, ¿te acuerdas que en el Parque Hundido? Para quien no sepan cuál es el Parque Hundido, es un parque muy famoso que está sobre Avenida Insurgentes. Con un relojote de césped. Exactamente, para que se vayan a fotografiar las quinceañeras principalmente. Para eso lo pusieron, o sea, cuando proyectaron el parque. Oye, pero falta algo donde las quinceañeras, como un atractivo para ellas. ¿Y por qué no ponemos un relojote de flores? ¡Ah! ¡Qué buena idea! Exactamente, y es el Parque Hundido. ¡Qué entonces buena idea, como te llames! Exactamente, y como te llames, fue el responsable de que exista un reloj en el Parque Hundido de tamaño monumental. Bueno, antes en el Parque Hundido había una zona, un sonorama se llamaba, en donde tenías la oportunidad de llegar y sentarte en mullidos. Bueno, no eran tan mullidos porque eran de plástico, unos de esos asientos gigantes como tipo naranja mecánica. Ajá. Y había revistitas y periódicos. Entonces tú te sentabas y te ponías a escuchar la música que transmitían ahí en... Eran otros tiempos como esta rola. Sí, eran otros tiempos bonitos como esta canción. Tararán, tan, tan, tan, tan. Híjole, algo que ustedes jóvenes hemos jamás conocerán. Por eso viven tristes, por eso no son treintañeros o pretreintañeros como nosotros, felices. Por eso estamos en la gente que es muy feliz de corazón y de pura, no importando a lo que se dedique, pues colecciona cosas tiernas, ñoñas. Exacto, por ejemplo aquí en la habitación de René Venturoso, que es también nuestra cabina de transmisión de Source and Roll Radio, podemos ver en seres tan ñoños como una puca de plástico. Vemos a la familia Munster también. Vemos a este güey, ¿cómo se llama? Louis del Libro de la Selva. Exactamente, vemos a Mazinger Z ya sin su Pilder. Y también antes estaba por aquí Lilo, de Lilo y Stitch. Ah, está ya Ricochet de Lilo. Yo nunca he tenido a Lilo. Mucha chale, entonces, ¿desde dónde transmitíamos? Ok, bueno, pues resulta que este tipo de colecciones ñoñas también se les da a la gente ruda y malsana de este país. Así es, bueno, no tanto de este país, sino un narco colombiano coleccionaba artículos y adminículos de Hello Kitty. Y se daba el lujo el hombre también de que era su sello de garantía de los productos. Es decir, cuando traficaban con droga, el sello característico de este traficante era nada más y nada menos que la gata japonesa. Así es. Y bueno, esto ocurrió, dice, se llama subasta colección de Hello Kitty de narco colombiano. Hasta los calzoncillos también los vendieron, estaban estampados con esta imagen. Y se armó toda una cuestión de una subasta de este tipo de enseres, todo relacionado con la gatita japonesa. Hasta una cuerno de chivo, como un cuerno aquí de chivo color rosa, que es la que aparece. De hecho es oficial, o sea, déjame decirte que ese cuerno de chivo no es algo que él haya mandado customizar. ¿Existe ese cuerno de chivo con imágenes de Hello Kitty? Y es oficial y lo puedes comprar en la tienda Hello Kitty de Japón. Ay, pero no lo creo. No es un arma funcional. Ah, es de mentiritas. Así es. Ay, ¿para qué quería un arma de mentiritas? Imagínate que si llegan de repente y... Bueno, o sea, yo creo que no vas a coger entre la de Hello Kitty y otra cuerno de chivo que tenga por ahí al alcance. Bueno, esto dice más o menos así, cerca de 3,000 artículos personales del confeso narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, entre ellos sus calzoncillos y una colección con la gatita japonesa Kitty, serán vendidos y subastados a partir de mañana en la ciudad brasileña de Sao Paulo, informó una institución social. Pues bueno, ya saben todos los coleccionistas de Hello Kitty, pues dense un rol por Brasil, también les podemos decir qué costo tiene la cerveza en Brasil, para que de una vez pues aprovechen el viajecito y se pongan hartamente borrachos con los calzoncillos marca Canela de este narcotraficante. Pero la afición por Hello Kitty no termina con, no debe terminar con nuestros vivos. No, por supuesto, esta puede seguir. Y ya habíamos hablado también en esta emisión que existen ataúdes aerografiados con diferentes imágenes para que ustedes sigan siendo fan, por ejemplo, de Metallica, de Kiss. Así es. Después de la muerte. Pues también esto ocurre en Japón y es nada más y nada menos que lo siguiente. Así es, lo que ocurre en Japón es que, bueno, las lápidas en Japón pues son muy ornamentales y bonitas. Y cada uno escoge algo referente a su vida. Algo antes pues eran lápidas muy sobrias, con formas de libros, algún dios representado en alguna figura. Un Shinigami tal vez. Tal vez. Y últimamente han estado empezando a poner simios, personajes de anime como Hello Kitty. Exactamente, y bueno, pues esto lo pueden ustedes consultar en internet. Lápidas con la forma de Hello Kitty. Sí, y también señor, con Kitty y Moais. Exacto, entonces pues qué bonito que aún la ñoñez continúe más allá del sepulcro. Esto pues nos hace pensar que la fantasía nunca morirá y que la buena vibra es imperecedera. Como el rock and roll. Así es, y hablando de rock and roll, ¿por qué no nos vamos al mismo? ¿Al mismo rock and roll? Exacto. No, ya mejor otras rolas, ¿no? Ok. Bueno, pues aquí de nuevo nuestro invitado nos va a programar una melodía y se trata nada más y nada menos que de lo siguiente. A ver, mi buen Cao. Pues, ¿qué tal? Pues aquí también en México tenemos lo nuestro, allá por el nuevo Panteón Jardín. Si usted se va a todos esos señores que esculpen este tipo de lápidas, pueden escoger su lápida del diseñador. Sí, un diseñador. Del equipo que más le guste, América, Cruz Azul, Chivas, León tal vez. Y pues bueno, hablando de México, también tenemos Orgullo Surfero. Y pues vamos con lo fundamental. Esto es una rola de Los Exquisitos y esto se llama Guitarras y Muchachas. Espero que lo disfruten a quienes no les gusta este tipo de ritmos. Ok, bueno, pero si nos escuchan, yo creo que sí les gusta el surf. Debe ser. Pero bueno, estamos en Surf Sex and Roll Radio. Que somos bien exquisitos por conexionrock.com.mx. Donde la noche es nocturna. Y lo mismo que al revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Simpson bueno, no Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bueno, escuchamos a Ben. Perdón. ¿Qué pasa, René? ¿Qué pasa? Se te están atorando los Omar y Chávez. escuchamos a los Dead Kennedys con Too Drunk to Fuck, dedicada para Angie con muchos apachurros. Y los Exquisitos con guitarras y muchachas. Y también al señor Josué Girón con la cuestión de los Simpson buenos y los Simpson malos. No, de que el señor que hizo muñeco Simpson se cambió a Jesucristo. Y fue los que, y extrañamente fue los que censuró el señor Hugo Chávez a los Simpson cristianos. Ay, señor Chávez, se volvió a equivocar. ¿Por qué no te callas? ¿No? ¿Y por qué no censuramos nosotros también a Hugo Chávez? Sería bueno. Sí, estaría muy bueno. Exactamente. ¿Por qué no tenemos una frase tan genial como la del rey ya, de España? ¡Ya, güey! O algo así, ¿no? Exacto. Algo de ya, algo internetesco. Algo que pegue. Que punch. Por sí, porque esas frases de es lo mismo que al revés, ya como o, que. O come si te vas. Ajá, es muy buena. Hoy. Bueno, Fox tiene muchísimas. Bueno, hablando de la cuestión de gandayez y de censura y de la gente pasada de lanza, también en internet no crean que todo es miel sobre hojuelas como este programa. A lo más que podemos llegar en internet es que te borraran la información, alguien te pusiera un video y te insultara, o te insultara, o te mandara una carta muy amenazante. O un virus. Jamás llegaba a un daño físico. Pues ahora. Exactamente. Y esto ocurrió nada más y nada menos que en internet, porque pues... ¿Pero en internet en qué país? Fueron seguramente diferentes enfermos en diferentes partes del mundo, obviamente. Lo que pasa es que una página de una fundación de epilepsia, pues tiene sus foros de discusión, todo muy bonito, y un gandaya Kool-Aid se metió, hackeó los foros y metió muchas imágenes flasheantes. ¿Qué son imágenes flasheantes? Pues obviamente ese movimiento, efecto estroboscópico, que desafortunadamente para nuestros amigos enfermos de epilepsia, pues les produce... No es un estímulo muy agradable. Exacto, ya lo vimos en Japón hace algunos años con la caricatura de Pokémon, en donde muchos niños al momento de ser bombardeados con estas imágenes estroboscópicas, pues sufrieron de ataques epilépticos, al igual que nuestros amigos que en ese momento visitaban el sitio y se quejaron. Y bueno, hablando de... te tuvieron que quejar. Bueno, imagínate, después del ataque. Estás en tu casa tranquilito sin molestar a nadie, viendo una página que se supone que tiene los colores amables para que no te pase nada y bolas. ¡Qué gandallas! Pues, hablando de epilépticos, ya les habíamos recomendado hace algunas semanas una película que se llama Control, sobre la vida de Ian Curtis, vocalista de Joy Division, que tuve la fortuna de ver en el FICO. Pero bueno, para los que se la perdieron, ya existe la posibilidad de verla en televisión, en cine comercial. Ajá. Está en diferentes salas, se llama Control, ojalá y la vayan a ver y nos comenten en Fábrica de Mitos lo que les pareció esta película. Exactamente, exacto. Y bueno, también hablando de otro gandalla. Exactamente, que se dan en el rock and roll, hay muchísimos. Y de hecho él tiene su disco y acaba de sacar un segundo. De hecho entró a la moda y dice, si Radiohead, si Nine Inch Nails lo hacen, yo por qué diablos no. Exactamente, y sacó su disco gratuito en internet. Pero no la porquería de Hombre Lugo de Marilyn, sino Charles Manson. El verdadero señor Tinieblas. Uh-huh. Exactamente. Para quien no recuerde quién fue Charles Manson, pues fue un... un asesino sin ningún tipo de sentimiento que asesinó a la esposa del señor Polanski. Así allá es, en los años 60. Y estaba embarazada. Tenía su familia. Sharon Manson. Tate, exactamente. Entonces tenía la familia Manson, una... un número indeterminado de mujercitas hippiosas, ay, extremadamente sexosas, y con eso de la liberación sexual a cualquiera se le ocurría en ese momento o se le antojaría armar su clan Trevi Andrade. Pues resulta que el señor Charles Manson, desde la prisión en la que actualmente sigue recluido, se le ocurrió grabar un segundo material y subirlo a la red. Así es, y que todo mundo lo descargue gratuitamente, y aparte tiene licencia Creative Commons. Exactamente, al igual que Nine Inch Nails. Así es. Y que eso ya pues es una gran ventaja para quien lo quiera bajar, pues pueden entrar a... Seguramente tiene página oficial, Charles Manson. Bueno, pues lo puedes bajar de la página que se llama LimeWire. De LimeWire tiene como su link directo. O sea, si ustedes tienen un LimeWire o cualquier otro programa para descargar, pueden ir a la dirección de LimeWire y buscar Manson y ya encontrarán el link para descargar toda la música. ¿Tienes la lista de canciones que vienen incluidas en este material? Porque a mí me sería muy agradable que Charles Manson haya grabado la canción tan emblemática con la que justifica sus asesinatos, que es Helter Skelter, la primera canción supuestamente de heavy metal interpretada nada más y nada menos que por el cuarteto Liverpool, del cual somos fans. Bueno, de hecho no viene así como la lista de rolas. La tienes que bajar para verla. Bueno. A lo mejor si me pongo a buscar así el encuentro, pero pues ahorita estamos impresionados. Ok, bueno, pero porque vámonos a escuchar precisamente esta canción un cover de la canción que inspiró al señor Charles Manson a cometer esta serie de atroces y asquerosos asesinatos, y que se llama Helter Skelter, que es una onda como de caos, una solo onda... que todavía no me los mandes porque sigue hablando porque no la encuentro. Bueno, sí, en eso ando. Okay. Es una canción, ¿la conoces? ¿Conoces Helter Skelter? Pues sí la he escuchado con el cuarteto de Liverpool. Pues vamos a escuchar en esta ocasión un cover de una de las películas también que recientemente pudimos y tuvimos la fortuna de ver. No sé si la checaste, Kao, la película de A Través del Universo. No, aún no he tenido oportunidad de verla. Deberías de conseguirla, es bastante bueno. Es un video musical de los Beatles de hora y media. Pues ya conseguiste la canción. No, aguántame, tienes que ser más paciente. Ok, bueno, pues recordamos que para que se conecten al mensajero es SourceX Radio. Yo creo que la vamos a tener que poner después porque Gmail está en la otra computadora y tengo que ponerla. La vamos a poner, pero sí la vamos a poner. Ok, se las prometemos para más adelante. Entonces, bueno, vamos a una canción del señor Caotli. Pues sí, hablando de todo este tipo de psicodelia, si se le podría llamar así, traemos pues el género que representa. Esto es una combinación de rock and roll, rock animal y el nacimiento del psychobilly en sí. Ok, perfecto. Estos son los maestros de... ¿Los Meteors? Los Meteors, sí. Y la canción es Psychobilly Stomp. Perfecto, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. A ver si ahora sí te sale que es lo mismo. Que al revés, cago, caramba. Saludos a Dianita, saludos va a como todos. Como cinco cortes y no te las has aprendido, caramba. Saludos, Dianita. La señorita monarca de también, las tierras de Contreras. Otra Diana, que es la güera, que también está próxima a cumplir años. ¡Ey, güera! Exactamente, saludos a la güera que... Hay que festejar los cumpleaños, no hay que tenerles miedo. Ya vamos a la rola, ya. Ok, ya, maldita sea, pues córtame, chica. Ya, cállate. We'll be right back.

se presentaron dos infelices mujeres con el fin de acusar a sus esposos por los delitos de lesiones, amenazas, injurias y abandono de ambas. Resulta que tanto Beatriz Hernández de Mier como Yolanda López de Munguía las abandonaron sus maridos sin ninguna explicación. Y nadie terminó en la penitenciaria. Bien, eso pasó hace 50 años, pero antes escuchamos a Lana Fushis con Helter Skelter, que sí le encontramos, y a The Meteors con Psychobilly Storm. ¿Te has dado cuenta cómo esta sección de hace 50 años, según el Universal, decimos que hace 50 años, pero se parece, los casos son extremadamente repetibles, se repite en sí mismo, como que se clonan, digo, esas son mujeres golpeadas y abandonadas hace 50 años? Es algo que sigue pasando hoy. Desafortunadamente, estamos perdiendo así valores, es. Por eso... golpea. Escuchen más Upsios Hanro. Exactamente, porque es un, el programa que mantiene unida a la bonita familia mexicana. Exactamente. Sor Sex and Roll Radio, muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de oírnos. Y al señor. Exacto, Chubidubi, al rebelde de la gramática. ¿Qué pasa, René? Perdón, se me atoró algo, no sé. Al rebelde de la gramática también, muchísimas gracias por las rolas que nos hacen favor de mandarnos. A la señorita Emma, al señor Ubaldo que estaba por ahí y que pues le mandamos un fraternal saludo hasta la ciudad de Querétaro, que yo diría ya ni tan puritana la ciudad de Querétaro. Con eso de que golpeanemos. Sí, y es donde empezó toda esta ola de intolerancia, desafortunadamente. Bueno, pues, ¿tenemos más notas, Renécito? Así es. Tú sabes que, bueno, las drogas en Holanda son de muy fácil alcance. Exactamente. Tanto que hasta ya se consiguen drogas mexicanas que aquí son muy difíciles de encontrar. Y nos estamos refiriendo, en esta ocasión, a los hongos mágicos mexicanos de venta en Holanda, en Ámsterdam. Tienen hasta su paquetito y tienen la advertencia de no se use con alcohol y nunca consuma más de una caja. Exactamente. Y bueno, vienen ahí el paquetito de setas. Y recomendado para mayores de 18 años. Obviamente. Niños, absténganse. Exacto, y bueno, en el foro hay algunos comentarios al respecto de que si se tratan de bebida, de sustancias mágicas y cuestiones de ese tipo, y que dónde se pueden conseguir en México. Y un iniciado pregunta, ¿Huautla, Hidalgo o Oaxaca? O sea, pues obviamente Oaxaca, mi hermano, no sabes nada de historia. La señora María Sabina, pues es de Huautla y es... Yo creo que mirá, estás diciendo María Sabina. ¿Y esa quién es? Pues María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor, diría Alex Lora. Exactamente, y bueno, obviamente, desde aquí sacaron su nombre los señores de Santa Sabina, por ejemplo. Y también para los gustosos del rock and roll y que digan, ah, es que nunca vino John Lennon a México o nunca vino Jim Morrison, pues por supuesto que sí, pero nunca visitaron la Ciudad de México, sino que llegaron directamente a Huautla con esta sacerdotisa de las cuestiones de los psicoactivos, en este caso, los hongos alucinógenos. Y de los viajes transcendentales e intranscendentales. Exactamente, la psicodelia en su máxima expresión. Y para quienes quieran experimentarlos, hay un lugar también ahí muy cerca de la ciudad de Toluca, en donde en temporada de lluvia pueden conseguirlos y te los sirven con mielecita porque son muy, muy, muy ácidos. Muy amargos. Exactamente, pero y vaya que son ácidos porque te avientas un viajezote que, bueno, para los que tengan intención de probarlos, esto requiere también de una preparación espiritual para que, pues, accedan a ellos. Exactamente, el consejo drogadicto de Sor Sex and Roll Radio para todos nuestros radioescuchas. Y bueno, tenemos a música, ¿qué te parece? O más notas. Más, una musiquita mejor, de una vena para la tole. Exacto. Exactamente. Esta es una rola que nos envió el rebelde de la gramática. Exacto, y se llama más y se llama nada más y nada menos. No, se llama más y Z. No, se llama nada más y nada menos. Yo no dije más y Z. Ah. Something beautiful when I'm aquí. Para el rebelde de la gramática, que pues a su vez es nuestro amigo. Y también mandamos un saludo especial para su profesora, nuestra gran amiga Norita. Pero no, la rola se llama Great Big C. Ay, René. Ay, perdón. Por eso ya pues Great Big C con When I'm aquí. Por Sor Sex and Roll Radio, que es lo mismo que al revés. Conexión Rock, carajón. Ay, perdón. Wake up without a care. Your head's not heavy, your conscience clear. Sins are all forgiven here, yours and mine. Fear is gone without a trace. It's the perfect time and the perfect place. Nothing or nothing sore. No one suffers anymore. The doctor found a simple cure just in time. All these things. to shine until the moment you awaken, so you never miss the dawn. No question now, you know which road you're taking. Lights all green, the radio plays just the perfect song. Fights are fought, and you find yourself in just the spot, in a place where everybody's got a song to sing. Feel like the final movie scene, the prince will find his perfect queen. The hero oversees the world, the villains get what they deserve. The poet always gets the going. I am king. No hay éxitos, solo buenas rolas. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de Gobernación en trámite. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos a Janis Joplin con Jimi Hendrix, Summertime, y antes a The Great Big Sea con When I'm 18. Por Soul Sex and Roll Radio, tu gran compañera. Yeah. Exactamente. Y bueno, esta canción de Summertime tiene una dedicatoria de mi parte, porque Kao dirá la suya, para el señor Omar Chávez, para el señor Gallo Chávez, exlocutor de Soul Sex and Roll Radio, que pueden escuchar su programa Topos Uranus los días miércoles de 8 a 10 de la noche, también por conexionrock.com.mx. Mi querido carnal, esta rola para ti, y nos vemos en 150 días. Y bueno, les cedo el micrófono al señor Caotli. Pues esta vez por casualidad escuchamos Pura Luz, y pues aprovechamos para hablar sobre las mejores cosas de la vida con esta rola. Y pues dedicada a una personita muy importante para mí, llama Isabel. Y pues también aprovechando a hablarles sobre mi programa de mañana viernes. Eso, multicolor. Multicolor, pues que estrena High Five, a ver si ustedes quieren agregarlo. Es http :// multicolorido.highfive.com. Ahí pues agréguenos, mándenme sus comentarios y escríbanos más sobre lo que pretenden de este programa. Y pues si quieren escuchar más rolas coloridas como Summertime o las que hemos estado poniendo a lo largo de esta transmisión, que me la ha pasado muy bien con esos dos grandes amigos de, claro, claro, y nosotros también, hace mucho tiempo. Y pues mañana nos vemos 8:30 por conexionrock.com.mx. Bueno, pues gracias, Kao. Nosotros también nos la pasamos bastante sabroso. Gracias por las rolas. Pero esto aún no termina. Hasta que se termina, aún nos queda. Falta poquito, un ratito de programa, exacto. Pero bueno, comentábamos de los próximos cumpleaños. Comentábamos de nuestra radioescucha, que también próximamente va a cumplir años. Le mandamos un gran saludo a. A la güera, Diana. Exactamente, señorita güera. Señorita güera. Felicidades y feliz cumpleaños. Hay gente a la que no le cuesta trabajo cumplir años. No. Hay gente a la que cumplir años significa, más que una velita en el pastel, una enorme fiesta parafernálica. Con tus 3, 4, 5 novias rubias todas al mismo tiempo. Exactamente, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al señor Hugh Hefner. Exactamente, nada más y nada menos que el fundador de esa tan conocida revista del conejito, alias Playboy. Exacto, ¿y por qué pues merece honores? Pues por muchas cosas. Porque lo envidiamos secretamente. Lo envidiamos porque por las fiestas que hace cada verano. También, pero aparte de todo, porque lo envidiamos. Y aparte tiene mucha visión. Y lo envidiamos. Y tiene mucha visión porque fue el único que vamos a sacar una revista para hombres con chicas en paños menores. Y lo envidiamos. Exacto. Exactamente. Pues resulta que el señor Hefner cumplió la fabulantástica cantidad de 80 y qué. 2 años. Exacto. Y para tener 82 años se ve muy repuestito. Bueno, pues es que sus conejitas se encargan de mantenerlo vivo, vivaracho. Le cortan el cabellito. Exactamente, le hacen piojito. Exacto. Le tocan seguramente sus partecitas ya como de pasita. Le liman las uñas con éter. Con exactamente. Le acarician con ganosidad su piel rugosa. Y llena seguramente de verrugas, porque a los 82 años seguramente tendrá mucho dinero el señor Hefner, pero no creo que tenga piel de nalguita de quinceañera. No, es muy difícil. Pero bueno, felicidades, señor Hefner. Lo envidiamos profundamente. Mucho. Exactamente, muchas felicidades. Sabemos que nos escucha secretamente, al igual que muchísima gente. Y bueno, le mandamos un enorme abrazo y saludos. Muchos días de esto, señor Hefner. Y ojalá y nos invite a alguna de sus fiestas de verano. Ay, por favor. Y mira, esas fotografías parece que se le están pasando muy bien. Híjole. Oye, pero ¿qué relojote tiene esta conejita? Sí, es un y de diamantes, no puede ser de otra forma. Es lo que valen sus caricias. Exactamente, y hablando de meretrices, tenemos un caso, pues, híjole, no sé si llamarlo... Es espectacular porque no te lo esperas, pero también es muy deprimente el hecho de darnos cuenta que, pues, la felicidad no llega, o por lo menos en la forma en que uno lo desearía. Y esto ocurre por la pequeña ninfeta de tres, que a los 13 años fue la prodigio. Estudiante exactamente más joven de la Universidad de Illinois, exactamente, y que desafortunadamente por maltratos que sufrió en su casa y que pintaba para irle muy bien en cuestiones académicas, decidió abandonar esta institución y dedicarse al oficio más viejo del mundo. Al oficio del tacón dorado, a ser mariposa de pantano. Exactamente, alias la prostitución. Así es. Y bueno, pero pues seguramente gana más que lo que ganaría dando clases al recibirse como ingeniera en matemáticas avanzadas. Así es. Pero bueno, yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Tan temprano? Pues es que hay que poner rolas. ¡Chanfle! ¿Cuál temprano? Faltan 6 minutos. Sí, ya lo que me acabo de dar cuenta. Las cosas buenas de la vida se terminan pronto, pero Sorsex and Roll continuará por muchísimo tiempo más. ¿Por muchísimos tiempos? Por muchísimos tiempos y por encima de los tiempos. Y aunque se acabe el mundo, seguramente nos llevarán en sus corazones, porque todos somos parte de la misma energía, ya lo dice la vocía. La materia no se crea ni se destruye. ¿Me recordaste? Se transforma. Hablando de eso, hay una teoría que está quitando la de Big Bang y no es el creacionismo. Ajá. Que dicen, bueno, pero si el tiempo y la materia no se crean y se destruye y el tiempo es infinito, entonces no pudo haber un comienzo en sí. Pues, o sea, como tal, ¿no? Es como una combinación de la teoría del universo estacionario con algo más loco. Yo creo que el final de un gran principio, como diría Saúl Hernández en su disco Bajo el azul de tu misterio, ¿no? Ya que estamos tan referencia. Bueno, yo tan filosóficos tengo exactamente esotéricos al dios jaguar, al shaman jaguar. Bueno, okay, el caos nos va a programar algo antes de despedirnos, pero nosotros decimos muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Diría el samurái de la canción, el señor Pedro Vargas. Y bueno, René Venturoso, siempre es un placer compartir contigo los micrófonos del Sorsex and Roll. Gracias, Coyote. Es un placer también estar aquí. Recuerden que pueden bajar este programa a través de www.mitosurbanos. No, fábrica de mitos. Perdón. fábricademitos.com y conexionrock.com.mx para escucharnos en vivo. Muchísimas gracias, Caito, por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ustedes y a todos los escuchas que hoy nos estuvieron acompañando. Y pues, ¿vas a poner, Kao? Voy a poner una rola trascendental en mi vida para todos ustedes. Para los que ya me conocen, pues con esta rola me conocerán más. Thriller de Michael Jackson, por favor, no, Kao. Ese es de mi infancia. Ahora, esta se llama Wave y la tocan los Satan Springlings. Nos vemos el próximo programa por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. We'll be right back. Yeah.